hemos vuelto a estar aquí en este universo paralelo de Rodo Recomienda. ¿Qué nos vas a recomendar hoy? En este caso recomendamos un manga realmente, híjole, ¿qué puedo decir de ese manga? Es creo que de mis favoritos de todos los tiempos. Es una versión que yo, siendo sinceros, conocí por el anime que pasaron aquí, conocido como Samurai X, cuando realmente el verdadero nombre es Rurouni Kenshin. Y en este caso nos habla sobre un samurái que se queda sin dueño, es decir, sin quien lo comanda o lo dirija, y precisamente es lo que es un ronin. En este caso, el famoso ronin son todos aquellos samuráis que se quedan sin una razón, por así decirlo, de ejercer su oficio de samurái. En este caso, Kenshin, que es el personaje principal, todos lo recordaremos, era el famoso samurái que tenía la X en la cara, en el rostro, y vemos su travesía a lo largo de la época del gobierno Meiji, que fue al final de la era Tokugawa. Eso es muy importante porque es algo que está basado en algo realmente histórico de Japón, que no es algo muy común en los cómics o en los mangas de hoy en día. Efectivamente, este es, más que este anime, se me hace que está un poquito mejor que la caricatura, ¿no? O sea, realmente en otros mangas podemos hacer como una comparación bien, ¿sí? Sin embargo, aquí la lectura de este anime realmente es diferente y además es mucho mejor, para mi gusto, que la caricatura que vimos en aquel tiempo, ¿no? El anime, de hecho, llega a un punto en el que se separa del manga. Hasta donde le gana a Shisho Makoto, si no mal recuerdo, es donde se divide y entonces ya el anime continúa con otras historias y ahí es donde se detiene el manga. El anime, de hecho, tiene una animación muy buena. Yo lo he estado viendo nuevamente y la animación es excelente. La primera parte hasta la segunda es donde se ve la diferencia. La segunda parte es donde empieza la animación muy marcada, que lo que se volvió Samurai X, o bueno, Rurouni Kenshin. Pero el manga es muy bueno. El manga llora uno irremediablemente. Sí, no, es una obra muy, muy recomendable, con personajes entrañables, tanto del bando de los buenos como los malos, porque el leerlo realmente como se debe leer, se da cuenta uno que a lo mejor el que gana no necesariamente es el bueno. Sí, exactamente. Y el que supuestamente hacen ver como malo realmente a lo mejor no está equivocado. Entonces, personajes entrañables como Kenshin, Sanosuke, Saito, Kaoru, Aoshi Shinomori, y del bando de los enemigos como el gran villano, para mí uno de los mejores villanos del anime, del manga, perdón, que es Makoto Shishio, Sougiro, Anji, mil villanos que desfilan ante los ojos de Kenshin. Creo que vale mucho la pena la lectura. El final, al menos del manga, esa parte final o esa parte de tensión antes de lo que es ya el epílogo, híjole, vale mucho la pena. Esos lazos de amistad, cómo se van renovando y a lo largo de la trayectoria de Kenshin, también es algo digno de leer y de apreciar. Efectivamente, una buena lectura, como vuelvo a repetir, o sea, realmente sí se diferencia mucho de la caricatura que vimos y la verdad está bastante bien. Una recomendación más del chilloncito de Rodo. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p